Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes, familia querida de Quilmes. ¿Cómo están? Un nuevo programa de La Nueva Puentes. Acá mis compañeros presentes, los mejores. Buen día, Nacho. Buen día. Hola, buen día, Nacho. Mis mejores compañeros acá arriba. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Hoy es un día lindo, soleado hoy. Hermoso día para disfrutar en un parque, ¿no? Creo que. O en la pileta. La verdad, está por una pileta. Sí, la verdad, sí. El que tiene pileta, el que tiene pelo pincho, invite. Bueno, yo tengo pileta, pero bueno, no puedo poner mi pileta para todos. Son muchas personas acá dentro. Sí, la verdad. Nacho, ¿qué te pasa si presentaban los compañeros? Dale, tengo a mi costado. Ah, pero llego a mi costado. ¿Usted sabe cuál es mi costado que estoy presentando? No. No ve. Pero bueno, ¿cuál costado? A mi derecha, que sería su izquierda. Porque está viendo de frente, Roby y Estela. ¿Y a mi izquierda, Ulises y Dalila? Dalila, sí. Y en control, obviamente, el gran Damián. Genio Damián. Muy bien, Damián. El genio de manejar todo el tema de la radio. Pasamos el teléfono, chicos, ¿les parece? 116-470-47. Quien quiera mandar un audio, preguntarnos algo. Y teléfono 4200-6511. Exactamente. Nos pueden seguir en las redes como Radio Vox FM, en tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Y si no, buscarnos por las redes, en internet, por Google, en www.fmradiobox.com. Y si no, mandar un mail si quiere preguntar algo. Obviamente sería muy sospechoso. O darnos alguna información también. info@fmradiobox.com. Así que, bueno, arrancamos el programa, chicos. Bueno, ¿les parece? Tenemos un programón. Dale. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Así que quiero que estén con nosotros en la radio hasta que terminemos. Bastante. Que nos acompañen. nos acompañen, exactamente. Arrancamos con Robbie. Robbie, contanos. Bueno, tengo ¿qué noticias? Una noticia. Guillermina Valdés habló de su vínculo con Joaquín Furriel y reveló el gran paso que dieron juntos. La empresaria ya está 7 meses de relación amorosa con el popular actor y siguen avanzando aunque no quieren ponerse etiqueta. La empresaria está pasando por una buena etapa de su vida a nivel personal y laboral. Lleva adelante varios proyectos mientras disfruta de su noviazgo con Joaquín Furriel, el actor que conoció en el festival Lollapalooza. Ellos salieron varios meses en secreto hasta que dieron blanquear su vínculo amoroso. En una entrevista con socios en el espectáculo el 13, Guillermina hizo un balance de este 2023. Fue un año súper lindo. Estoy con un proyecto personal hermoso, estoy inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo. El proyecto tiene que ver con la escritura y me está haciendo muy bien. Está buenísimo. El proyecto está quedando debido. Cuando le consultamos sobre su romance con Joaquín, la emprendedora respondió: ya vamos 7 meses. Conocí a la familia, soy un amor. Él conoció a mis hijos mayores, se cruzaron respecto a su hijo pequeño Lorenzo, fruto de la relación con Marcelo Tinelli. Lolo todavía no lo vio una vez un ratito. Somos muy respetuosos de nuestros hijos, de los tiempos, también de los tiempos nuestros. Valdés manifestó como movía el amor con Furriel. Lo importante es estar bien. Los encuentros, estar en paz con los que elegiste estar, conocerse, darse lugar sin ponerse etiquetas ni títulos, ni armar historias hasta afuera. Bueno, por el momento, esta es la noticia de espectáculos. Muchas muy gracias, bien. Robbie, muchas gracias. Por favor. Para las chicas que piden las bombas de Robbie, que aparecieron un día, tiraron un mensaje y desaparecieron. Quisiera verlas o manden un audio de vuelta a las chicas que piden las bombas de Robbie. No sé quiénes son. Ay. Si puedo mandar nombre y apellido, me encantaría también. No, para conocerlas. Nombre, apellido y dirección. Exactamente, Robbie, exactamente. Queden la cara. Bueno, vamos con chicos, Uli. ¿Seguimos con el programa? Uli, ¿de qué no vas a hablar? Disculpame, Nacho. Del clima. ¿Cómo va a estar el lunes? Hoy lunes soleado. Va a estar soleado entre 27 la máxima y la mínima 22. Ajá. ¿Y el martes cómo va a estar? El martes va a estar soleado también, sol, 31 de máxima, ay, qué bueno. 23 de mínima. Qué bueno para la pileta, Oli. Sí, la verdad que y sí. ¿Y el miércoles cómo sigue? El miércoles sigue 26 de máxima y 22 de mínima. ¿Jueves? Llueve. Ah, ¿y jueves? Jueves, sigue. Jueves, 27 de máxima y 23 de mínima. Ah, está bueno para la noche. Sí, la verdad que sí. Bueno. ¿Llueve jueves? Sí, llueve. Oh. También, jueves. ¿Y el viernes cómo sigue? ¿Sigue el sol? Llueve también. Uy, no. ¿El sábado? 29 de máxima y 24 de mínima. ¿Domingo hay para tomar un sabito? No. ¿Cuánto hay? No, pero yo creo que no hay para el asadito, no porque va a llover, sino por lo que sale la carne, muchacho. Sí, la verdad. Ah, ¿viste? Ahora en la semana se va todo a la nube, va la carne, el pollo, todo. Hasta el auto, ¿viste? No podés cargar el auto, ahora no podés tener lleno. Les voy a contar una anécdota que me pasó. El viernes pasado me fui a un mercado mayorista de acá de la zona. Sí. muy reconocido de la bandera azul y roja. Y fue increíble porque fuimos 8 y media de la mañana al supermercado y no había changuitos de la cantidad de gente que había en el supermercado estoqueándose. No. Que dio viernes, digo día viernes, sí. Estaban estoqueando porque supuestamente asumía el presidente el domingo. Así que lleno, increíble, lleno el supermercado. Cuando salimos, la gente, había gente en la puerta corriendo a la gente que estaba con el changuito. No. Para pedirle el changuito, o sea, una cosa loca. Oye, yo, mira, a ver. Es muy loco, la verdad, es muy loco. Creo que. Sí. Nunca escuché esa anécdota que lo escucho donde por vos y nunca lo escuché por otra persona. Por eso. La verdad, muy. Sí, porque es mía, ¿eh? Inédito. Inédito. Vamos a preguntarle qué le pasó a nuestro amigo Robbie. ¿Qué Robbie, le pasó? Robbie, quiero contarle a las chicas, a las panas de la bomba de Robbie. Robbie faltó una semana porque se esguinzó el tobillo. El tobillo. Sí, fue un viernes que me desperté y le digo a mi viejo, no puedo caminar. Y mi viejo pensó que estaba jodiendo, no puedo caminar. Y fui al hospital, le di una inyección, remedio y fluoxetina. Para el pie y venda. Es horrible. ¿No te pusieron la bota? No. No, si le tenían que poner la bota, si se quiebra. Ah. Si se quiebra, necesita la bota. Si no se quiebra, no. No, fue una. Porque a mi sobrino, este que baila danza, sí. La tuvieron un año fuera de danza. No podía caminar. Pues se portaba mal, me dijeron. No. Ojalá hubiera sido eso, no. No se llevó nada a diciembre, mirá. O se quebró. No, tuvo un 15 en danza. Ah. Pero tuvo... Danza muy diferente porque mueves mucho el pie. Puede ser. Claro. Mueves mucho el pie. Danza... Danza Kuduro, como hace Daddy Yankee. Le mandamos un saludito a mi sobrina. Haciendo que Robbie, contanos, a ver. Nada, me desperté el viernes y me dolía, no podía caminar. Ah, apenas te levantaste. Me contaron, te doblaste. Me contaron anécdotas que Robbie, cuando duerme, patea paredes. No, pero fue loco. Me desperté y no podía caminar. Bueno, a mí me dolía el brazo toda la semana, ¿viste? Y hoy venía así con mi amigo, porque por eso yo lo llevo de la mano, ¿viste? Porque tengo miedo que se caiga. A veces me sostiene él a mí, no sabe nada. Y bueno, y así me dolía este brazo. Pero hoy con gimnasia, que hoy estuvimos haciendo yoga, se me pasó todo. Me puedo doblar la mano, no tengo ningún dolor ahora. A mí me contaron que caminando... Enojotas, sí, sí, era para, sí. Enojotas. Se pone enojotas para caminar quien, el Kia. Sí, pero me pasa que vos te vas a comprar enojotas y ese es el tema. Usa Jotas. ¿Ojotas o Cross? Ojotas. Y no. Me gusta las Cross. Es mejor las cross. Te sí. cubre más. Te cubre más y es más, más abierto. Más cerrada. No, cerrado no, es más abierto. Tiene un porque frito. Aunque por eso te entra airecito. Tiene la colmita. Sí. Pero a mí me gusta las ojotas, sí. Sí. Bueno, cada uno tiene su gusto. Sobre gusto, viste, no hay nada escrito. Y yo creyendo que veníamos para acá, me he olvidado, teníamos yoga. Me vine con sandalias. Imagínate, me tuve que sacar todas las sandalias y quedarme descalza. Ahí en el parque Dominico. Bueno, ¿continuamos con el programa, sí, chicos? Continuamos como Uli. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué hicieron? En Dominico, ¿qué hicimos hoy? En Dominico hicimos yoga. ¿Pero con quién? Con, ay, no me acuerdo. Con la profe Caro. Con la profe Caro. Carolina. No me. Sí. Carolina no es la profe de yoga que tenemos en Puentes. Y hoy era el último día. El anteúltimo. El próximo lunes es el último. Va a haber un evento despedida en Puentes. Pensé que era hoy. Se va a ir a la India, Carolina. Sí, a la India. La vamos a extrañar un montón. Mandamos saludos a la profe Caro, que todo Puente. Una buena persona es. Sí, la verdad que sí. Y sí. Saludos a todas las terapistas, porque obviamente se celosas. Sí, a todas las terapistas que hacen, se agrupan por nosotros, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Los psicólogos, psicólogas. Natalia, Patricia, la Diana. Patricia, todo. A todos los que trabajan allá en Puentes. Sí, a todos. Quiero mencionar algo. Sí, Nacho. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Lunes 11. ¿Saben qué día es mañana? Martes. ¿Martes qué? 12. ¿Saben qué día es? No. Es el Día Internacional, lo digo yo, del hincha más grande del fútbol argentino, del hincha de Boca. Sí. Encima justo tengo el shortcito acá. Acá, el shortcito. Es el Día Internacional del Hincha de Boca. Ya está. 12 del 12. Yo soy de Boca también. Y acá Robby, ¿qué es? River. ¿Y Uli? 4-2. ¿Uli de qué sos? De Boca, ya tengo short, dije ya. Ah, listo. Son un montón de Boca entonces. Pero la verdad, pero hay un montón de todos los clubes, la verdad. Entonces, pero en Puente hay de San Lorenzo también. Yo en la actualidad estoy pensando en dejar de ser de Boca, porque el quilombo que hay, la verdad que ¿para qué vamos a ser hincha de un club que ni siquiera tiene un presidente? Uy, sí, no. No tenemos presidente hoy en día. No tenemos presidente. No, en Boca no. Boca no hay presidente de Boca porque no. Que se el presidente de Boca pará. Y el presidente de Boca, ¿quién era ahora? Ahora es Amegal. Riquelme era. Amegal. Y antes era Riquelme. Acá Galera antes. Qué malo que son. Dale. Son malos, Nacho. Hay algún mensajito, ¿no? Hay un mensajito o audio. Te está sacando la risa. Nacho, dale. Habla algo y te matás de risa, vos. Yo me río porque hago chistes solo. Entonces, sí. No lo casaron. Vos todo lo entendés, capo. Vos todo lo entendés. Bueno, no tenemos mensajito. Vamos a hablar de algo importante. Sí, hablemos. Dejemos de hacer chistes, vamos a lo serio. Vamos esto a lo serio, porque esto es serio, señores. Es un programa serio aunque no parezca. aunque no parezca es un programa serio. Sí, la verdad. Es público. Reitero el número de teléfono. 116-400-7047. Y al teléfono. Ese era WhatsApp. 4-2-4 al teléfono 4-2-0-0-6-5-1-1. Muy bien. Bueno, seguimos, Nacho. ¿Qué nos contás? Yo voy a hablar sobre algo importante. Algo importante. Vos tenés demasiado. Siempre un montón, muchas noticias de ahora, de antes, de yo todo. Yo tengo de tengo agarrado en un puchito en el bolsillo, lo agarro, lo saco y lo abro y un montón de notas. Sí, tremendo. Pero acá voy a hablar de el derecho de rebelión. ¿No? Creo que algo fuerte, ¿no? Sí. No debe confundirse con autodefensa. Aclaro. Sí. Derecho a la resistencia, redirige aquí. Para otras excepciones voy a hacer resistencia pasiva. En la filosofía política, el derecho de rebelión, derecho de revolución o derecho de resistencia a la opresión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil o familiar y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad. En otro sentido, se puede considerar que es el deber del pueblo de una nación a deponer un gobierno que actúe en contra del interés común y o que atente contra la seguridad del pueblo sin ninguna razón. Escrito desde la historia, de una forma u otra, la creencia en este derecho ha sido usada para justificar varias revoluciones, incluyendo la Revolución estadounidense, la Revolución francesa, la Revolución rusa y la Revolución iraní. El derecho a la resistencia frente a al tirano que ha llegado a justificar la muerte de este se puede encontrar en la antigüedad. Así ya Platón trató el tema de la tiranía y del derecho del pueblo a defenderse contra el tirano y la injusticia. A partir de él, numerosos autores han desarrollado el tema a lo largo de la historia, tales como San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino. Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, que en su párrafo más famoso declara: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno sea destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. El derecho a resistencia fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 1789 de la Revolución Francesa, pero se encuentra más desarrollado en los tres últimos artículos de la que se redactó nuevamente el 24 de junio en 1793. Bueno, eso es todo. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Vamos a hacer un corte publicitario, ¿les parece, chicos? Sí, dale, me parece. Y volvemos dale. El segundo bloque con ir con nuevas personas. Ok. Y con segundo bloque. Nos vemos en un rato. Nos vemos. Caída libre para vos. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes. Que volvimos del bloque, señores. Le recordamos el teléfono de WhatsApp. El teléfono es 400-6511 y el WhatsApp 116400-7407. Al teléfono nos pueden llamar, mandar un mensajito audio. Llámenos, por favor. Manden mensaje. Comuníquense con nosotros, señores. A la radio. Bueno, Sosito, ¿de qué nos vas a hablar? A 102.2. De fútbol. River empató 0-0 y después perdió por penales. ¿Y Godoy Cruz cómo salió? Y Godoy Cruz creo que ganó. ¿Cuánto ganó? ¿Y Platense? Creo que también. Creo que sí. Que ganó. Y Boca no, Boca no jugó. No jugó Boca. No. Bueno, gracias, Solcito. Rosita, ¿de qué nos vas a hablar? Va a haber recitales para el verano por tele. Va a estar, no sé si va a estar la Bersuit. Van a estar algunos cantantes. Sí. Y ahora creo que el año que viene creo que está el recital en el estadio de River, María Becerra. María Becerra va a estar. María Becerra en la cancha de River. María Becerra va a estar. Sí. Pero yo quise sacar la entrada, pero no tuve tiempo. Se agotaron enseguida, 2 minutos. Se agotaron todos. Enseguida se agotaron las entradas en la cancha de River. Para ver a María Becerra o a cualquier artista, se agotan enseguida las entradas. Sí. Agotan. Impresionante, sí, la verdad. Es impresionante. Sí, la verdad, se agotan enseguida las entradas. Bueno, Rosa, Robby, ¿qué tenés? ¿Qué tenés, Robby? De las Robes Bombas. Tengo. Debe marcarse, reveló por qué no habla de su relación con Gustavo Cerati. La reconocida actriz habló por primera vez sobre el músico y explicó el verdadero motivo sobre su silencio. La reconocida actriz, que fue protagonista de películas y novelas, Elena Valcárcel también fue pareja de Gustavo Cerati durante un tiempo y a casi 10 años de su fallecimiento. Decidí seguir sin hablar de él y reveló el motivo. ¿Emotivo? Sí, emotivo. ¿Y emotivo de qué? ¿Emotivo de qué? Comienzo del 2008, cuando el cantante estaba soltero y ocurrió un flechazo inesperado. Siguen juntos por un tiempo prudente y antes de anunciar el segundo aniversario contaron que decidieron seguir su vida cada uno por su lado diferente. Pero sorprendió a la actriz en una entrevista revelar que no quiere hablar del cantante. En la relación le preguntaron si tiene algún recuerdo particular de él y en lugar de profundizar dio su motivo. Prefiero guardarme lo que vivimos para mí. No tengo ganas de compartir nada. Bueno, por ahora es. Por ahora esta, eso. Esta noticia. Ah, mira. Mira, gracias, Robby. Bueno, ya gracias, saben, si quieren comunicarse. Casi decir. Nacho, casi. Bueno, llamen al 400-6511 o 11-64-00-7047. Si quieren llamar alguna información. A, sí. Pueden hacerlo. Hay un audio, mensajito. Audio. Audio, mensaje. No hay nada. Bueno, Nacho, ¿tenés otra cosa? Hay audio. Hola, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Los felicito por el programa que hacen. Cada día mejor, me encanta. Cómo se mueren de risa. Cómo la pasan. Cada día lo hacen mejor. Felicitaciones por eso. Y les toco un tema pendiente para este año. ¿Qué pasa con las elecciones en Boca? ¿Qué pasa con Román, que no quiere votar? ¿Qué pasa con Ibarra, Macri, que no quieren votar? Hay todo un tema ahí. A ver qué opina el bostero de la mesa. Un abrazo grande, saludos para todos. Soy el gato de Varela. Gracias, gato. Gracias, gato. Muchas gracias por tu mensajito. Yo agrego este audio. Mañana es 12 del 12. Se va a hacer un festejo en la Bombonera, en la cual pueden ingresar solo socios y socios adherentes presentando carnet y documento. En la cual. Este evento, en el cual se llama festejo, el cual no tiene impartimiento de qué festejo será y qué habrá en el festejo, es un acto más de campaña política realizada por Riquelme y compañía, en el cual le respondo a Eduardo Varela que sigue haciendo campaña sucia, campaña negra, campaña fuera de lugar. No se sabe quién está postulado para la presidencia de Boca. No solo se sabe, sino que están haciendo jugadas sucias. Mal hechas. Mal hecha y juego sucio. Juego sucio siempre hubo en las elecciones, sabemos muy bien todos. Pero en todas las elecciones igual. En todas las elecciones, no solo en Boca, sino en las elecciones por país. En todos los clubes. No, en todo el club. La cuestión es esa. Bueno, igual no me quiero meter en política porque si no metamos en un tema filoso. Pero bueno, no sé si te respondí, Gato Varela. Si no, mandame otro audio y te respondo de otra manera. Pero no sé a quién votarás vos, no sé a quién apoyás, pero bueno. Cada uno es fiel de apoyar a quien quiera. Seguimos con el programa. Tengo algo para contarles. Tengo algo para contarles, muy interesante, muy interesante. 6 sencillas prácticas de mindfulness para niños con autismo. Un tema fuerte de tocar. El mindfulness, o la práctica de silenciar la mente, se aplica cada vez más de manera generalizada. Perdón, está en francés esta nota, así que no voy a leerla. Voy a leer esta. ¿Quién no se ha visto alguna vez picando de una bolsa de patatas fritas, ponerse a pensar en la reunión de ayer o en los platos que se apilan en el fregadero y de repente darse cuenta de que se ha comido media bolsa? Nuestras mentes están dando vueltas constantemente, reflexionando sobre cualquier cosa excepto el presente. Y esto puede llevar a un aumento de la ansiedad o a la depresión. Aquí es donde entra en juego el mindfulness. A pesar de las reticencias acerca del mindfulness, se ha demostrado que su práctica no solo reduce el estrés, la depresión y la agresividad, sino que también modifica las regiones del cerebro asociadas a la regulación emocional, la introspección y la conciencia. Aunque la mayor parte de la investigación se ha realizado en adultos con un desarrollo normal, nuevos estudios han arrojado luz sobre los beneficios de mindfulness en niños con autismo. La agresividad, un comportamiento especialmente desafiante, ha sido un importante comportamiento de estudio en el ámbito de las técnicas de mindfulness. A diferencia de las intervenciones conductuales y psicofarmacológicas actuales en las conductas agresivas, las intervenciones basadas en el mindfulness permiten a las personas desarrollar estrategias de autocontrol para regular sus conductas desafiantes. Según un estudio longitudinal realizado en adolescentes con autismo, el simple hecho de cambiar la atención del activador emocional y ponerla en las plantas de los pies reduce significativamente los actos agresivos. Además, las técnicas de mindfulness han demostrado mejorar las relaciones entre padres e hijos, reducir significativamente el estrés de los padres y mejorar su bienestar y salud general después de unas pocas semanas. Este cambio en el comportamiento de los padres tiene el efecto recíproco de reducir el estrés y la ansiedad de sus hijos. Del mismo modo, los conocimientos de mindfulness pueden ayudar a los adolescentes a regular mejor sus reacciones ante situaciones estresantes en el aula y a gestionar las necesidades sociales, emocionales y educativas de sus estudiantes con trastorno del espectro autista, TEA. Una intervención de formación docente en mindfulness de 5 semanas introdujo técnicas de gestión del estrés y de relajación que no solo mejoraron la sensación de autosuficiencia de los maestros, sino que también les permitieron afrontar mejor las situaciones difíciles. Por lo tanto, las prácticas mindfulness pueden ser una técnica viable para mejorar las respuestas cognitivas y de comportamiento en las personas con TEA, así como para el bienestar general de sus cuidadores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Y Nacho. Sol, ¿tenés algo más, Sol? Ahora va a empezar una película, la Copa Argentina, sí. La Copa Argentina. Se estrenó la película de El hijo creer de Darín. Sí. Ah, la Copa del Mundo. Sí, ¿De qué año? La Copa del Mundo, la que hablamos ahora, la última, hace un año. La de ahora. ¿La del año pasado? Sí. Sí. Ah. Sí. Bueno, Roby, ¿qué tenés que contarnos? Sí, Alejandra Magnetti reveló el difícil momento que vivió con un profesor de la universidad. Me echó de la clase. Aunque siempre estaba opinando sobre temas de actualidad, esta vez se animó a contar detalles de su vida personal durante una entrevista con Tomás Dente para el programa Entre Nos, que se transmite por América TV. Tuve experiencias negativas y muy positivas dentro de la universidad. Tuve un profesor que me echó de clase por tener un prejuicio hacia mi persona y decirme que no me podía evaluar. Tuve una profesora que gracias a ella me recibí. Me acompañó de una manera increíble. Me llamaba por teléfono a mi casa, me emocionó porque no es muy común que uno tenga este tipo de actitudes en determinados lugares, porque muchas veces uno dice, sos un número más adentro del aula y al profesor no le importa tu vida, pero la verdad es que todavía tengo contacto con ella. Tuve mucho apoyo de algunos profesores y de otros. Lo peor de la discriminación, porque tenían una profesión o porque salía en bikini. Estamos hablando de 15 años atrás, que una bikini o salir en ropa interior era un escándalo. Bueno, por el momento está dicho. Es todo. A ver, Nacho, ¿tenés algo? Rosa, ¿tenés algo vos? Vamos a un corte, chicos. No, corte. Vamos a un corte. Y volvemos. Besito para mi prima. Me dejaste el corazón vacío.

La última día de la Navidad, quise decir. Festejar la Navidad. Claro, sí, está, la película, la película, ¿Podemos hablar de la Navidad? Sí. ¿Vos con quién la pasás, Estela? Yo con mi hermana la Navidad. Y Año Nuevo con mi hermano. Les pregunto, y ya chicos, me quedo ahí, ya no vuelvo, pero no voy a estar unos días. Les pregunto, chicos, ¿qué opinan sobre los fuegos artificiales? La pirotecnia. Con los chicos autistas. Yo creo que hay una gran masa que masa, ¿no? Un grupo de gente, mucha gente que está a favor de del uso y mucha gente que está en contra, no solo por los chicos con autismo, sino por los perros, los animales, los sufren animales mucho. Sí, se mucho. La gente mucho. Misma se quema. También no, tiene alguna gente se agarra pánico al ruido de las pirotecnias. O le hace mal el ruido. Sí. Decímelo a mí, una vez estuvimos haciendo así con mi papá y dando para arriba. No, ellos no te ven, tirando las canitas voladoras. Ah, las canitas. Yo hace muchos años, cuando era chiquito, tiré una canita voladora con una botella, como se debe tirar. Ah. La prendí, me alejé sin querer, partí la botella y se estalló la botella a donde estaba la gente. La caída voladora estalló donde estaba toda la gente, en el quincho. Se disparó hacia donde estaba la gente. ¿Zafaste o que no se quemara nada? No, de casualidad pasó por el medio de todas las personas, pero no le estimó a nadie. Pero pudo haber sido una tragedia que con suerte no pasó nada. Pero pasa eso en todas las fiestas, ¿viste? Gente está... Voy a mencionar cosas, ¿no? Que a ver qué pasa siempre en la fiesta. El primo borracho, el tío borracho, el pariente borracho. Que tira la caneta voladora y genera conflicto y accidentes. Y en los autos, ¿viste? El típico que destapa la botella de champagne mirando la botella. También. Se saca un ojo. Sí. ¿Cuánta gente fue a los hospitales con heridas por corchos de botella? Sí, y por la pirotecnia. Pirotecnia también. Que a veces les salta a las personas. Sí, tiran para arriba y justo te da voz. Sí, la verdad. No. Hay que tener prudencia, chicos. Una bala perdida también. También una bala perdida. También. Hay que tener prudencia. Lo vi. Y temas muy fuertes, por ejemplo, lugares donde hay sequía, por ejemplo, en el interior del país, provocan incendios la pirotecnia. Sí. Los forestales. Que después provocan desgracias de hectáreas quemadas. Hablamos algo mejor ahora de la Navidad. ¿Qué nos vas a hablar, Sergio, de la Navidad? ¿Qué comida te gusta comer en Navidad? Por ejemplo, es las fiestas, estar contento con el otro. Eso es lo que estábamos hablando. Pasarla bien, porque bueno, las fiestas son importantes para todos. ¿Pero qué te gusta comer en Navidad especialmente? ¿No te gusta el asado? El asado para compartir con la familia, los chicos, Papá Noel. ¿Sabes que a mí me gustaba siempre que yo vi en la tele? No se le escucha. ¿No se escucha? Apretalo ya, a ver. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué te gusta? ¿Saben qué Navidad me gustaría para mi familia? ¿No? ¿Vieron que esta Navidad que está Papá Noel? Sí. Bueno, en vez de abrir los regalos a las 12, abría el otro día. Así tomas chocolate, mirar a tu sobrinito, cómo juegan. Decímelo a mí, yo cuando estaba el novio de la pareja de mi prima Lalía, como ellos los hablen al otro día, porque ellos se van a dormir y no los abren. Claro, eso me gusta a mí. ¿Y qué más te gusta? ¿No te gusta Michel Toné? Sí, eso es rico. ¿Te gusta? Sí, ¿sabes prepararlos? Sí. No. Oh, pues así me enseñabas. En casa lo hacen. ¿Te gusta el pan dulce? Sí, los hacen. Acá Dani nos va a enseñar ese pan dulce, ¿viste? No sabía. Sí, lo va a enseñar. ¿Te gusta el turrón? ¿Ah? Ah, me encanta también, pero ese es difícil, de hacer, el turrón. Eso y lo, las nueces. El mantecol. Y el mantecol, ya ni hablar, también. No, mantecol eso no también. Puede faltar. El huevo de Pascua. ¿No es cierto, Nachi? Rico, de todo, bien. De todo, yo como de todo. A ver, a mí me ponen la garrapiñada de almendra. Ay, sí. Pero hay que cuidarse, porque ya somos grandes, Nacho, ¿eh? Hay que cuidarse. Hay que cuidar los dientes también, ¿viste? Porque después de comer tanto dulce, también, los dientes. Sí, también los dientes, sí, la verdad. Sí. ¿Sabes cómo te quedan los dientes con las caries? Sí. Sergio, ¿y cómo te gusta que sea esta Navidad? Esta Navidad feliz. ¿Qué más? Nada más que eso, feliz, que la pasen bien, unas lindas fiestas. ¿Te gusta tu sobrino que esté en tu fiesta? Sí, me gusta todo. ¿Eres sobrino? Yo lo paso bien. ¿Eres sobrino Keiko? Lo paso muy bien, entonces, porque me gusta pasar fiestas así. Y es importante para uno. Vamos a darle un besito a Lucas. Mandar un besito a Lucas. Lo hace, porque siempre está con vos. Sí. Lo hace escuchando, mandó un audio. Queremos, brujito. Hola, hermanito. Ey. Es mi hermanito. ¿Y qué más te gusta en la fiesta? Todo. Se lo pasó bien. ¿Vos aguantás a las 12? Pues sí. ¿Hasta qué hora aguantas? Las 12 aguanto. ¿Y después ya te vas a dormir? Pues así. Ah, no, te gusta un poco más. ¿Y vos también aguantás o yo más aguanto, o menos? Yo aguanto, a veces me quedo dormida, pero a veces aguanto. Ah, bueno. Aguanto, en sí. En casa, cuando estábamos a las 2, todavía no era la hora, mi tío, mi hermano de Lau, se iban a... Se tiraban y no aguantaban a las 12. Yo me iba a ver la tele y escuchaba música. Ni, claro. No importaba nada. Sí, yo también hacía eso. Yo me reunía con la familia de mi cuñado. Sí, ¿tenemos algún audio? Tenemos. Mandamos audios. Buenas tardes a todos. Acá está el ahijado de Nachito, que quería tocar una pieza en la flauta, en la quena, y está tocando. Toca. Bueno, le mandamos un beso grande, el día está hermoso, está para pileta, ya arrancó el verano con todo, y bueno, nos encanta escucharlos, siempre compartimos este momento en familia escuchándolos. Gracias. Nacho, te quedaste mudo. Gracias a él. Un saludo a mi hermosísimo ahijado, Vicente. Muy bien, ay, un besito para él. Besito. ¿Otro audio tenemos? ¿Otro audio? ¿No? Hola, chicos. Otro tema se me ocurrió para hablar. La película del Mundial. Se viene la película. Sí. ¿Va a ser eso? Ya se estrenó, me equivoco yo, la semana pasada. La película del Mundial. Se cumple un año de la consagración de Argentina campeón del mundo. Un abrazo grande a todos. Gracias. me hace reír. Te conozco muy bien. Sí, se estrenó la película. Y hay dos películas del Mundial. ¿Eh? Está El Hijo Creer, que es la que conduce, actúa Darín. Y está Muchachos, que es la que actúa Francella. Sí. Con la voz de Francella. Sí. Muchachos se estrena en una semana. Y El Hijo Creer se estrenó hace unos días. Sí. Me gustan las dos películas. Me gustaría verlas. Yo tengo gente conocida que fue al cine. Y cuando pasaron la canción Muchachos, obviamente, descontrol en el cine, descontrol, todo el mundo con las remeras revolotradas. Sí, cantando, no, saltando, sí. Saltando en las butacas del cine. Una locura. Esas cosas no se hacen. No, rompemos todas las cosas y después, ¿cómo quedamos? Somos argentinos. No, argentino no. Hay que cuidar las cosas. Chicos, sale caro todas esas cosas. Sí, la verdad. Antes piense hacer algo así. No. Está bien. Ouch. No. Hay que cuidar las cosas, sale todo caro. Sí, pero es verdad. Pregúntale a la gente de River que quemó el estadio. Hay que cuidar las cosas. ¿Cómo van a quemar su estadio y romper la butaca? ¿Cómo va a venir María de Cerro? Cuidado, no hablemos mucho de River. Miren los que están acá. Llena de Boca. No, ah, no. Cierto. No, corte. Sergio, hablando algo más de la Navidad. ¿Tenés nietos? Hablarse en familia porque a mí es importante también. Sí. Uno tiene que pasarla bien, estar tranquilo y estar feliz porque, bueno, esas unas fiestas son importantes para cada uno. Claro. Partir con todos es lindo también porque uno se siente cómodo y se siente bien. Sí. ¿Tenés nietos? No, tengo sobrinos, pero es lindo pasar la fiesta en familia porque uno se siente bien, se siente feliz y la vida pasa bien. ¿Y qué te vas a poner en Navidad? Me voy a poner. ¿Qué te vas a poner? Yo voy a poner una remera. Una remera musculosa. Si es temperatura alta. Verano. Y si no me pondría... ¿Practican nudismo en la casa de Estela? ¿Que se pone solo remera? ¿Solo remera no se pone pantalón? No, nos ponemos pantalón también. Pantalón, las bikes, ¿viste? Ah, no, porque dijiste remera musculosa. Yo dije musculosa sola. ¿Lo querés decir en la fiesta? Digo, no. Ah, y un mes... No, ¿y qué se van a poner ustedes, chicos? Yo me voy a poner el mono. Ah, pues, ¿corto o largo? El largo. Ah, está bien. ¿Tú vas a poner vestido? No, el pantalón es mono. El enterito. Ah, te va a quedar lindo. Yo me voy a poner una musculosa y chancleta. Oh, no, no, otra lo mismo vez, del no. Otro día, lo va, mismo, no. Se va a volver a hinchar el tobillo. Te vas a hinchar el tobillo, amigo. ¿Y vos, Nacho, qué te sorprende? Viene toda mi familia a mi casa y si hace calor, malla y... nada. ¿Cómo malla? Malla y al de arriba nada. Nacho. Somos una familia muy unida. Nosotros comemos sentados en cuero arriba de la mesa. ¡Ay, no! Vale cualquier cosa, mi familia. No. Para decirte que mi hermano sale con mi prima. Está bien. Hay gente que sale, sí. Esa es típica. Sí. Prima lejana, ¿eh? Ah, bueno. Es mejor todavía. Prima lejana. No, yo tenía un primo lejano que se fue y no volvió más. Es como ser auténtico de gente. Mi prima lejana. El primo lejano. La prima lejana, ¿de verdad? Un lindo tema para una película. Sí, podríamos armar un guión. Podrías yo componer un tema para el próximo programa sobre el tema este. Ah, bueno, te esperamos. Yo le mando un besote bien grande. Si me está escuchando mi prima, si le fue bien el examen, le mando un beso al lado y los vemos. Prima. Le mando un besito grande y un abrazo grande a mi cuñado que se va a operar de la vesícula. Ahora el jueves. Es jueves a la mañana. Mi cuñado, sí, de nuevo. El marido de la hermana. Sí, de nuevo. De nuevo se opera. Ya se operó de no sé qué cosa y ahora se opera la vesícula a la mañana, temprana. ¿Estaba jodido? Más o menos tiene molestia, pero no es muy grave. Muy grave, ¿no? No, sí. No es grave. El de Lázaro. No sé todavía. A mí me le hicieron con Lázaro. Yo todavía no sé. Bueno, chicos. Dale beso a Maga y a Todo Puente. A Bele. A Bele también. Ah, no, Bele lo vino. No importa. Un beso, le mando un saludo a toda mi familia y a todo Puente. Un beso a todos. Y a todos los que nos conocen y a los que no nos conocen también le mandamos un fuerte abrazo y besos. Feliz Navidad. Yo un saludo. Feliz Navidad a todos. Un saludo especial para el gato de Varela y para Yael que nos escriben siempre y mandan audios. Gracias para todos. Felicidades. Feliz Navidad. Y bueno, estamos en época navideña, así que nos vamos a despedir, chicos. Dejamos el programa. Ya estamos llegando tarde, nos tenemos que retirar. Sí, vamos a cerrar el programa porque de acá nos van a echar, si no. Ay, feliz Navidad para todos. Ya saben, si quieren comunicar, es 4-265-11 o 11-64-00-70-47. Ya saben. Estamos cerrando el programa. Bueno, nos despedimos. Hasta un próximo programa. Hasta el próximo lunes, nuevamente. Hasta mañana. El próximo lunes nuevamente de 11, de 1:30 a 2:30. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Acá Estela, acá Estela viene mañana. No sé qué viene. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarlo. Besitos a toda la gente. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM.